Trem. En mi pago de rato, en el campo de la zanja, cuando se siembran penas, se cosecha esperanza. Cuando se siembran penas, se cosecha esperanza. Cuando yo pase cerca de tu ranchito, Raquel, aunque pase al galope, Dinita ya se me sé. Aunque pase al galope, Dinita ya se me sé. En el corral de Pirca así me zumba el alma, Dinita, y cuando te abrazo. Bueno. Así me zumba el alma, Dinita, y cuando te abrazo. Seu. Soy gaucho curtido, mato las penas cantando, igual que las charras.